Señor que se va al mercado, el señor que viene de allá, y ese niño que está jugando, y la tarde que quiero abrazar. Pan, tequi, pan, tequi, pan, de la boca para afuera, cantando, de la boca para afuera. Muy buenas tardes, noches a toda la audiencia de La Boca. Empezó De la Boca para Afuera, programa número 43. ¿No es cierto? ¿Cómo le va, Valeria de Lorenzo? ¿Cómo le va, Mariana Moris? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Moris. ¿Cómo? Morix, ¿cómo es? Y bueno, ¿es? Morix. Morix, está bien. Como si fuese una X. Perfecto. Muy bien, en esta tarde húmeda, ¿no? Húmeda, ¿no? Qué pegajoso. Y oscurita. Oscurita, pegajosa, resbaladiza, todo sí, eso, sí, pero sí. Bueno, nada, es así, el cambio de estación. Bueno, ¿a qué estamos entonces? En De la Boca para Afuera hasta las 21 horas, ¿no? Hasta las 21 horas, este programa que dedicamos siempre a compartir las novedades, las experiencias, la lucha de las organizaciones de la economía popular, tanto de la ciudad como de otras provincias, así aunamos esta boca nuestra con la de otras bocas allí en las provincias. Muy bien, bueno. Así que... ¿Y quiere que le diga las vías de comunicación? Perfecto. Ya que estamos. ¿Cómo no? El teléfono de la radio FM Riachuelo es 4301-6451. También estamos en Facebook, De la Boca para Afuera, nos buscan ahí. Y estamos en Twitter en @labocapafuera. También los programas anteriores los pueden buscar y escuchar en radiodelabocaparafuera.blogspot.com.ar. Así es. ¿Cómo anda Dani, nuestro operador, nuestro nuevo operador? El Dani, vamos a contar que también es de otros lugares. Tenemos un compañero que viene del Ecuador. Así que, bueno, buenas tardes, Dani. Un día lo podemos entrevistar acá, ¿no, Dani? Porque es un hombre muy misterioso. Yo creo que sí. El otro día estuvimos hablando de las migraciones, ¿no? Y no nos dimos cuenta de resaltar esto, que justamente acá... Tenemos un compañero de otra nación, de nuestra patria grande. Bueno, Mariana, ¿cómo va este programa hoy? ¿Cómo viene la grilla? Bueno, la grilla del día de hoy. A ver, ¿qué tenemos? Vamos a estar comunicados en nuestro bloque de qué pasa en la ciudad. Nos vamos a ir un poquitito más allá de la General Paz, porque esto de los límites de qué es ciudad y qué no... A veces, digamos que... Son difusos. Son relativos. Claro. Y nos vamos a ir al partido de Vicente López, al barrio de Florida, ahí cerquita del Puente Saavedra, para comunicarnos con Ricardo, que es el referente de un espacio cultural, Tiempos Modernos, que funciona ahí en el barrio hace muchos años, casi desde el 2001, digamos, surge de lo que fue las luchas de las asambleas barriales de aquellos años, y siguió funcionando hasta el día de hoy, un espacio cultural... también bar cultural, que casualmente también tuvo recientemente unas notificaciones de parte de la municipalidad y pedidos de clausura, como pasó acá en la ciudad. Ajá. Por cuestiones de matafuego, de qué sé yo cuánto. O sea que se va extendiendo esta política hacia afuera de la General Paz. Ah, mirá vos, qué interesante. Así que vamos a ver en qué anda esa situación. Uh-huh. Y bueno, este estado de alerta de cómo la cultura se quiere clausurar en no solo en la capital, sino también en otros espacios, en otros partidos. Después, ¿qué tenemos? Van a estar visitándonos acá a la radio compañeros de una FM comunitaria de San Juan, que es nuestro bloque de radio a radio. Qué bueno. Los vamos a esperar alrededor de las 8 más o menos, que van a estar viniendo por aquí a contarnos la experiencia que tienen allá. Vamos a estar comunicados con nuestra compañera, nuestra columna desde el puente, Estela Di Checo, que nos tiene una sorpresa hoy. Una producción que realizó nuestra compañera con otro contacto que también viene de otras provincias, así que en minutitos nomás nos vamos a estar comunicando con Estelita. Y por último, a ver, ¿qué más tenemos? Un resumen de lo que fue la inauguración de la CETEP Capital y de la feria que hubo el sábado en el barrio de Balvanera. Vamos a compartir algunos audios producidos acá por la FM Riachuelo, que nos lo han compartido gentilmente. Y si podemos, nos comunicamos también con Carmen, de la delegada de la Toma de Lugano, que estaban tratando de hacer una colecta porque siguen ahí en los hoteles y en los paradores y se les está complicando la situación diaria porque algunos no pudieron ir a trabajar, perdieron los laburos. Exacto. Así que si podemos, nos vamos a comunicar con ella. Y bueno, y tenemos como siempre las obras de teatro para nuestros oyentes. Las obras de teatro que lamentablemente al Estelita haberse nos ido al puente, nos está faltando la gran mentora de consignas. Y la consigna, cierto. Así que bueno, mientras tanto las pueden ir pidiendo. Las pueden ir pidiendo a nuestro Facebook de La Boca para Afuera. Así que bueno, ¿qué más tenemos? ¿Algunas novedades para compartir? ¿Noticias? No, bueno, hace un año lo asesinaron a Kevin Molina en el barrio de Lugano, así que los compañeros del barrio estuvieron haciendo un festival que después les vamos a contar un poquito cómo fue. Lo hicieron enfrente del Ministerio de Seguridad, obviamente, para reclamar, digamos, el cese de la violencia que están ejerciendo tanto la Metropolitana como la Federal, la Gendarmería, en estos barrios. Así que después vamos a contar un poco cómo fue eso. Sí, y otra noticia que es ahora reciente del día de hoy, que hoy fue la sentencia de el juicio a los apropiadores de este chico. Ay, ahora sí. Busco, ¿vos lo viste? Sí, también lo vi. De los apropiadores del nieto recuperado número 106, creo, que condenaron tanto los apropiadores como los entregadores. Uh-huh. A 6, 7 y 8 años de prisión. Así que bueno, fue como una noticia destacada del día de hoy. Bueno, está muy bien. Entonces, y de música. Ah, eso, ¿cómo venimos de música? Tenemos, hoy traje, porque el fin de semana fue muy musical para mí. Ah, cierto, sí, después tiene que contar lo de los tangos. Ah, no, eso es de los tangos. Yo me acordaba de los tangos. Además de los tangos, que le mando un saludo a mi amiga Feli, que está ahí preparando como loca unos tanguitos que me pidió que la acompañe con el piano para el sábado próximo en una peña allá en Vicente López. Estuve en la casa de Tucumán, escuchando a la presentación del disco de los hermanos Bragán, pianista y guitarrista, jóvenes músicos. Que bueno, la verdad que muy lindo, son dos yo los he conocido en distintas momentos. ¿Qué música hacen? Folclore. Ajá. Folclore, y ellos lo lindo es que son compositores, digamos, todos los temas que fueron tocando son composiciones propias. Y bueno, forman parte de este cancionero folclórico, de estos nuevos músicos que bueno, está bueno darles difusión porque realmente es muy lindo lo que hacen y a veces por ahí no se conoce, no se difunde, no se escucha. Está muy bien. ¿Cómo se llama el disco? El disco se llama Mayor y Menor. Ajá, porque son hermanos. Y se lo compró, muy bien. Sí, claro. Muy bien. Perfecto. Y la verdad que lo estuve escuchando. Y además me compré otro de el hermano Bragán, pianista, que tiene con un percusionista. También un recorrido por canciones folclóricas en piano y percusión que son muy lindas, así que los vamos a estar compartiendo. Y también vamos a pasar algún temita de Eloy López, que ¿se acuerdan que el martes pasado tuvimos la visita de los compañeros del Fuerte, de Jujuy, que están ahí trabajando en una FM comunitaria? Bueno, Eloy López, uno de los compañeros, nos dejó su disco porque además es músico. Lo estuve escuchando en la semana, así que también vamos a poner algún temita de Eloy. Muy bien. Bueno. Así que bueno. Estamos entonces, bárbaro. Ya acá nos dice nuestro operador estrella que estamos en comunicación con nuestra compañera Estela Di Checo desde el puente. Estelita, ¿estás ahí? ¿Cómo te va, Mariana? Oh. ¿Cómo le va? Bien. A los oyentes de La Boca para Afuera. Muy bien. ¿Cómo te está yendo a vos allí en el puente? ¿Hace frío? Sí, acá con un poco de frío. Bastante frío, así que bien, ¿para qué sé yo? Hay viento, hay de todo. Se te escucha muy bien. Sí, ahora sí, estoy en el hall, ¿viste? Acá. Ah. Así que estoy en el hallcito con mi amiga de Misiones. Ajá, bueno. Y mi compañera. Bueno, así que, bueno, contanos entonces, ¿qué es lo que tenemos para este día de hoy, desde el puente? Es una compañera que ella también forma parte de la economía popular. Ajá. De Misiones, que le va a explicar ella bien el nombre que tienen ellos allá. Y también forma parte del movimiento agrario. Ajá. Así que es para hacer unas buenas preguntas y que ella más o menos cuente la historia de Misiones. Como se puede ver, hay una jauría de perros acá. Se escucha, sí. Sí, que están, son nuestros guardianes. Sí, no nos olvidemos que este sábado hay una obra de teatro, el Peringundín. Ajá. De parte de la isla Maciel, acá dentro del puente, a las 17 horas, así que ajá, es una obra de Enrique Santo, de Discépolo. Qué bueno. Así que bueno, a las 17 horas están invitados todos, es a la gorra, así que bueno. Muy bueno. Estoy con mi amiga acá, Zulma. Bueno, gracias. Ya te paso a ella. Bueno. Chao, Estela. Ahora después te saludamos. Hola, sí, buenas tardes. Hola, sí, Zulma, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, acá estamos desde el programa de La Boca para Afuera y la columna de nuestra compañera Estela, que nos comentó sí, que bueno, que justamente ahí en el puente había una compañera que era de Misiones, que tenía que ver con las ferias y que estaba bueno poder contactarnos, así que encantadas de charlar con vos y que nos cuentes un poco tu experiencia, tu historia, de dónde venís, qué es lo que has andado allá por Misiones y qué te trajo acá a Buenos Aires. Bueno, a los amigos de La Boca para Afuera, buenas tardes, buenas noches. Sí, soy de Misiones. Por más de 15 años trabajé en el gremio del Movimiento Agrario de Misiones. Ajá. Trabajando con la gente de la Tierra Colorada, con los colonos, con los campesinos, que acá le dicen campesinos, nosotros allá le decimos colonos. Claro, sí. ¿De qué zona? Tema todo agro, ¿sí? Sí, ¿de qué zona de Misiones? Bueno, Misiones, nosotros trabajamos en todo Misiones, así que era en toda la provincia. No te puedo decirte, mi familia vive en Pueblo Ilia 2 de Mayo, pero y yo también vivía mucho tiempo ahí, pero sí, después trabajé en Oberá, donde estaba la sede del Movimiento Agrario, donde que también estuvo la sede de la cooperativa Río Paraná, donde que se sacó la yerba Titra y Jú. ¡Qué bueno! Que llegó acá en Buenos Aires, que sigue llegando, creo. Sí. O así sea que lo conoces a don Eugenio Casalava. Eugenio Casalava, fuimos compañeros y somos compañeros de trabajo desde que yo tenía 33 años, así que te podés imaginar, yo estoy con 57, así que te puedo imaginar lo que le conozco a Eugenio Casalava. Mirá que bueno, un día te vamos a invitar acá entonces al programa también para que vengas, pero contanos cómo fue, qué es el movimiento agrario misionero para los vecinos acá de La Boca que por ahí no conocen esa historia, por ahí que les puedas contar, bueno, de tu experiencia. El movimiento agrario de Misiones es un gremio donde que trabaja con los colonos, ¿no? Sobre tema tierra, sobre tema precio de productos, de la hierba, del té, cosas así, ¿no? Uh-huh. Con el tiempo se hizo, viste, el día pasado le escuché a ustedes hablando sobre el tema de productos orgánicos con una señora de Santa Fe, sí. Donde que yo le decía a mis compañeras acá de Vialidad, le digo, qué ganas tengo yo de meter la pata ahí y conversar también. Qué bueno. Pero bueno. Y no sabíamos, hasta que Estela no nos dijo, no sabíamos que estabas ahí. Sí, no, es verdad. Yo hace 5 años que estoy trabajando acá y de verdad es la primera vez que estoy trabajando en el horario, o Estela está trabajando conmigo en mi horario, ajá, porque Estela se sumó a mi horario. Sí. Así que estuvimos charlando, sí, le conozco a Estela así desde pasada y pasada, pero nunca conversamos así plenamente como ahora estamos haciendo, por eso recién se entera. Bueno, se tienen que sacar una fotito y mandarla para acá. Uy, si soy muy fea, se le va a arruinar el teléfono. La somos todas feas, todas lindas somos, así que manden la foto ya mismo, ¿eh? Bueno, sobre el tema Feria Franca, bueno, nosotros le decimos Feria Franca a los productos que venden las familias en Misiones, ustedes dicen de otra manera. Claro. Acá se le dice a veces Feria Popular, Feria Verde. Feria Popular, sí. Claro. Allá es Feria Franca. Nosotros, sí, yo trabajaba con grupos de mujeres campesinas y le hacíamos capacitaciones porque yo era asesora técnica de la Feria Franca. Al verle, antes de eso, se organizó todo eso cuando empezó la Feria Franca, porque fue la primera Feria Franca en toda la Argentina que salió en Misiones. ¿En Oberá? Sí. Fue porque le veía a las mujeres con sus hijos vendiendo de puerta en puerta con una bolsita sus verduras. Y eso me dio mucha pena. Con el tiempo yo le hablé al intendente de San Vicente, que es una parte de Misiones, uh-huh, y el Consejo Deliberante me rechazó mi proyecto. Me rechazó mi proyecto, sí. Y con el tiempo pasó muchos años y bueno, salió el PCA, donde que la chica de Santa Fe decía que hablaba del PCA, claro, Programa Social Agropecuario, uh-huh, y ahí comenzamos a organizar y a ver ese tema y a formar capacitaciones para la gente para que puedan vender desde su hasta su al cliente, ¿no? Contale no, a los vecinos por qué empezaron a armar estas ferias, digamos. Antes de empezar, bueno, a armar las ferias, ¿de qué trabajaban los colonos allá? No, los colonos tienen sus yerbales, sus teales que venden el té. La yerba se cosecha una vez por año, se caga muy poco. Así que no es fácil de sobrevivir. Las verduras se plantaban y se vendían la que se podía y el pueblo a vender de puerta en puerta, como te decía. Sí. Y entonces no es fácil eso. Por eso, como me dieron la oportunidad de trabajar en el gremio, uh-huh, empecé a ver cómo se puede hacer para que las campesinas, las mujeres puedan vender en una feria, en un lugar, en un puesto, ¿no? Claro. Y ahí te decía de que la Municipalidad de San Vicente, el Consejo Deliberante me rechazó ese proyecto. Quisieron tomar como política y sacar ellos, nunca lo lograron. Claro. Y con el tiempo sí, lo logramos nosotros con capacitación, trabajamos con la gente del INTA, uh-huh, aprendimos mucho, todo aprendimos, porque cada mujer, cada campesina tiene, viste que en Misiones tiene como 37... razas, o sea, de diferentes países, ¿no? Claro, hay muchos inmigrantes. Y cada uno sabe hacer sus cosas, sus envasados, sus panes dulces, su comida, pero nunca pueden salir a vender. Y entonces ahí comenzamos y nos capacitamos mucho con la gente de Brasil, con la gente de Sin Tierra del Brasil, teníamos contacto, le hice participar a mucha gente, trajimos por intermedio del PCA y el Movimiento Agrario gente de Brasil para que nos capaciten en Argentina, en Misiones, y así fueron inscribiéndose la gente. En este momento hay más de 8.000 familias trabajando en diferentes ferias en Misiones. En cada municipio hay una Feria Franca. Qué interesante, porque es para todos nosotros acá en Buenos Aires, que estamos promoviendo las ferias, los grandes referentes de este trabajo, de esta experiencia, son ustedes allá en Misiones, que ya vienen hace 20 años y han desarrollado todo ese caudal, esa cantidad, ¿no?, de ferias en toda la provincia. Incluso también han logrado que el Estado empiece a generar políticas, ¿no?, para apoyar al sector. Digamos, han tenido que traccionar al Estado, que por ahí antes no lo veía. No le quedó otra que también empezar a construir, sí, política. Por intermedio del PCA se logró conseguir plata para que la gente, la familia, se compren, por ejemplo, una vaca, de raza para que tengan su leche, y después su leche vendía en las ferias francas. Tuvimos capacitación también con para hacer el queso, se hace el queso casero, el quesillo y esas cosas muy muy buenas, ¿no? ¿Y vos seguís en contacto con la allá con para no te escucho, no te escucho. Está no el te perro escucho. Como loco. Espera, me voy a poner en la cocina donde que pueda hablar porque los perros no me dejan escuchar. ¿Sí, qué decías? No, que si seguís en contacto allá, ¿vos cuándo viniste para Buenos Aires? Sí, siempre tenemos contacto, cada tanto estoy yendo a Misiones. Cuando se cumplió los 40 años del movimiento agrario, fui invitada. Ya fue una cosa muy linda. Se hacen capacitaciones 2-3 días y después se hizo la fiesta grande del movimiento. Fue una noche, un día de mucha lluvia, pero había más de 1000 colonos ahí. Fue muy bueno, para mí fue muy bueno porque yo ya hace mucho tiempo que estoy acá, ¿viste? Y volver a encontrarme con esa gente, con mi gente, es como que yo estoy viviendo allí. Claro. Y ¿hace cuántos años que estás acá en Buenos Aires? Y hace 5 años que estoy en Vialidad, ahora hace 7, ya para 8 años que estoy acá. Ah, mira. Bueno, y entonces, bueno, viste que este sábado hay una feria acá popular, en la que organiza acá Los Pibes, el ministro sí. Brin y Pedro de Mendoza. Estaría bueno si te venís. ¿A qué hora es? Es la feria, de paso le comentamos a los oyentes, es a partir de las 10, de 10 a 14. Es una feria que arrancó este año a funcionar acá, digamos, en lo que es la cooperativa de vivienda Los Pibes. Y bueno, sería interesante para bueno, ver también las diferencias de cómo es allá. Tienen a los productores muy cerquita, los colonos están cerquita y arman las ferias ahí. Acá estamos un poquito más lejos de los lugares de producción de alimento, digamos, verduras y demás, pero también hay productores que se acercan y hay distintos emprendimientos. Así que... Bueno, yo te cuento una. Nosotros organizamos desde el principio en cada municipio una feria, ¿sí? Pero en Posadas, capital de Misiones, de toda la provincia, hicieron una central, ¿sí? Uh-huh. Todos los sábados viajan en diferentes municipios hacia Posadas para vender el producto a la gente de Posadas. Claro. Muchísima gente, las orillas de Posadas se unieron también y formaron su feria y venden allí. Así que, o sea, los primeros tiempos era como que nos pateaban... no nos daban mucha bolilla, pero ahora es como el mercado central de acá de Buenos Aires es la Feria Franca de Misiones. Claro, claro. Así que bueno, Zulma nos dijiste, ¿no? Tu nombre. Sí, Zulma. Bueno, Zulma, un gustazo esta conversación con vos y seguramente sea la primera de otras charlas que tengamos. Sí, seguro que sí. Nos encanta porque un poco la idea del programa es eso, es conectarnos también. Sabemos que acá en la ciudad hay mucha gente que vive, que viene de estas provincias, viene con estas historias y que bueno, está muy lindo poder compartirlo y fortalecernos con estas experiencias y estos saberes de todos los lugares. Sí, en un momento dado, cuando yo estaba allá acá en Buenos Aires, me invitaron, porque trabajé en una feria en Palermo, donde yo trabajaba con una cooperativa, ¿no? Y me invitaron a Bahía Blanca. Ajá, sí. Te cuento. Y de la nada empecé a conversar con uno y con otro y me sale que eran gente que estaban tratando de sacar la Feria Franca, ¿sí? Ajá. Técnicos del INTA. Sí. Y ahí comencé, y es como que me tocó la herida, me tocó el corazón. Y ahí yo ya la exploté, ya dije, ¿sabe qué? Yo soy de Misiones, ta, fui asesora técnica, sacamos la feria. Y bueno, tuvimos 3 días de capacitación allí, de venta, esas cosas. Y bueno, terminé dándole una charla a la gente de la Feria Franca allí. La manera que nos organizamos, lo que nos costó y lo que cuesta, porque cuesta esto, porque va siempre a pulmón. Y eso se valora muchísimo, el tema de sacar la Feria Franca. Claro. Pero me gustó, me sentí muy bien y la gente, bueno, ahí de paso conocí un montón de gente de Misiones que me vinieron a saludar y me hice amistad con la gente, al final das cuenta. Mirá. Fue buenísimo eso en Bahía Blanca, sí. Buenísimo. Fue bueno, buenísimo. Decile a Estela que te lleve el sábado. Bueno, perfecto, dale. Bueno. Voy a

no se rinde nadie, carajo. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria, carajo! ¡Viva! 100.9 FM Riachuelo. Bronca cuando ríen satisfechos. En la Argentina, en donde el movimiento obrero ha sido siempre un actor importante, no es algo que sorprenda. De que este emergente ya no solo vaya, como fue durante muchos años, por reivindicaciones de tipo asistencial, sino que ahora, al constituirnos como gremio, vamos por políticas económicas de fondo, por paritarias sociales, por una cantidad de reivindicaciones que tiene todo trabajador. Y un universo a la vez que tampoco tiene un techo definido, porque en la Argentina hay más de 4 millones de personas que viven en la mal llamada economía informal, que hacen de su trabajo cotidiano alguna tarea que desempeñan desde la mal llamada economía informal. Bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. Lito Borello, el coordinador nacional de la Organización Social y Política de los Pibes. Cierre del programa educativo que asiste a chicos vulnerables acá en el barrio de La Boca. Somos maestros, la gente de Rodríguez Larreta quieren que nos mudemos de barrio y no sigamos dándole clase a los chicos acá del barrio. Nosotros nos estamos negando en esto de negarnos a mudarnos a otro barrio, no porque no querramos que ese barrio también tenga maestros como La Boca, sino porque nos negamos a dejar sin maestros a nuestros chicos acá en el barrio. Esto hace que ellos nos quieren echar y por eso le vamos a estar pidiendo a ustedes la solidaridad para que esto no pase, porque es la misma pelea, es vivienda y es educación. Maestros también para otros barrios, pero a este barrio no le saquemos maestro. Seguimos en De la Boca para Afuera. Muy linda la entrevista, ¿no? Sí, muy buena. ¿Y estos tambores que estamos escuchando? Son los tambores de Dani. Ojos de culebra. Ojos de culebra, lo Ojos dijo Ojos de así. Culebra. Ah, bueno. No me sale la tonada. Después nos va a contar de qué se trata. Bueno, ¿qué tenías que comentar sobre el tema Lugano? Sí, bueno, tal vez podemos hablar hoy en el programa de hoy con Carmen, delegada de la toma de Lugano. Hablé hace un ratito con ella para ver si podía salir. Y me dijo que estaban necesitando todo lo que se pueda, digamos, tanto alimentos no perecederos como ropa, calzado, todo lo que puedan colaborar con para los compañeros de la toma. Escriban a nuestro Facebook por privado y vamos a estar, digamos, juntando cosas para entregárselas a ellos. Así que, bueno, todo lo que se les ocurra que pueda servir para esta situación de estas familias que están en este momento en algunos hoteles, otros, los más perjudicados, en paradores, están siendo maltratados, los chicos no están yendo al colegio, han perdido mucho su trabajo, así que bueno, empieza una situación bastante crítica. Vamos a ver si hablamos con ellos para que nos cuenten un poco, a una semana, digamos, de, creo que hoy hubo una marcha a la Ciudad de Buenos Aires, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a ver si nos pueden contar un poco cómo está este tema. Por otro lado, seguimos en este programa 43, seguimos con nuestras obras de teatro para los oyentes, que las pueden pedir también por mensaje privado. Hay obras todos los días de la semana, les vamos a comentar algunas. Los martes, por ejemplo, los martes no, porque los martes tienen que escuchar este programa, así que vamos a pasar a los lunes. Hay una obra que se llama El Sepelio, que es una comedia trágica dirigida por Heidi Strainchard, y se da los días 8 y 15 de septiembre, o sea, el 15 de septiembre a las 21 horas en el Teatro Picadero, pasaje Enrique Santos, Discépolo 1857. Si quieren ir ese día, si pueden ir a ver esta obra, nos escriben a nuestro Facebook y pueden tener un parcito de entradas para ir. ¿Qué más tenemos? Tenemos los jueves también, ¿por qué no? Soledad para cuatro se llama la obra, de Ricardo Alac. La obra se trata de cuatro jóvenes sumidos en una profunda desorientación que se abandonan al instinto primario que los domina, pues carecen de reservas para dar un golpe de timón y enderezar el rumbo de sus vidas. Interesante. Tiene que ver con las relaciones personales, con las limitaciones, las falencias y los mitos de la clase media argentina en la década del 60. Ricardo Alac es un dramaturgo muy conocido y muy interesante. La obra se da los jueves a las 21 horas en el Teatro Ya, que está en Sarmiento 2255. Se estrenó el jueves 28 de agosto a las 21 horas y pueden pedir un par de entradas. También el operador, si quiere ir al teatro, puede pedir un parcito de entradas para los jueves a las 21 horas en el Teatro Ya, la obra Soledad para Cuatro. ¿Qué más tenemos? Los viernes también tenemos una obrita de teatro, se llama La Razón Blindada. La dirige Román Caracciolo. Y se trata de dos personajes que se encuentran privados de la libertad. El lugar y el tiempo de encierro no son determinados. Cada uno tiene 3 horas por semana para comunicarse con la otra persona. Durante esos encuentros ponen en marcha su fantasía, creando situaciones de ficción y juego a partir de distintos roles. Muy interesante. Es el juego el que les permitirá liberarse de una realidad muy agobiante. Esta obra se da los viernes a las 20:30 en el teatro muy lindo que se llama Pan y Arte en Boedo 876. Así que bueno, si quieren ir los viernes a las 20:30 a Pan y Arte a ver esta obrita, La Razón Blindada, también nos pueden mandar un mensajito por Facebook y se las vamos a dar directamente. Muy bien, Valeria. Bueno, vamos a ir a un temita de Eloy López que comentábamos. Este se llama El Huayno del Che. Qué lindo. Bueno, así que música directa de Salta. Dele. Che, 1997. Lo han cubierto de afiches, de pancartas, de voces en los muros, de agravios retroactivos, de honores a destiempo. Lo han transformado en pieza de consumo, en memoria trivial, en ayer sin retorno, en rabia embalsamada. Han decidido usarlo como epílogo, como última tule de la inocencia vana, como añejo arquetipo de santo o Satanás. Y quizás han resuelto que la única forma de desprenderse de él o dejarlo al garete es vaciarlo de lumbre, convertirlo en un héroe de mar o de yeso y por lo tanto inmóvil, o mejor, como mito o silueta o fantasma del pasado pisado. Sin embargo, los ojos inserrables del Che miran como si no pudieran no mirar, asombrados tal vez de que el mundo no entienda que 30 años después sigue bregando dulce y tenaz por la dicha del hombre. Yo quiero estar. Que tiene luz de un nuevo hombre parido al sur. Ya no podemos dormir tranquilos. Me estás mirando con ese frío. Y te dejó en mi corazón. Che, la madre que te parió. Y te dejó en mi corazón. Sin embargo, los ojos inserrables del Che miran como si no pudieran no mirar, asombrados tal vez de que el mundo no entienda que 30 años después sigue bregando dulce y tenaz por la dicha del hombre, del hombre, del hombre, del hombre. la luz de tu alma vino a alumbrarnos desde lo oscuro a lo más claro. Revoluciones, casualidades, hombres que sudan en igualdades. Ya no podemos dormir tranquilos. Me estás mirando con ese brillo. Che, la madre que te parió y te dejó en mi corazón. Che, la madre que te parió y te dejó en mi corazón. Muy bueno, ¿cómo se llama? Se llama El Huayno del Che. Y este disco es de Eloy López, se llama Para Seguir Estando. Así que le agradecemos y nos está escuchando desde allá lejos. Los que quieren escuchar o tener este disquito pueden escribirle a Eloy, porque él también tiene Facebook. Exacto. Así que para chusmetear un poco su música, también que debe estar ahí por la web, a ver, calculo. Está este muy, tema, muy bueno el disco. A ver, me parece que son todas composiciones propias. A ¿sí? ver si acá dice. Sí, contó que eran propias. La mayoría sí. deben ser propias. A ver, voy a buscar el librito, porque tiene un librito, un arte de tapa muy bonita, muy norteña, muy colorida. Ah, no, pero acá. Ah, sí, acá está. El Huayno del Che, letra y música, Eloy López. Exactamente. Buenísimo. Bueno, vamos a escuchar unos temitas más del disco de Eloy. ¿Cómo se llama el disco? No tenemos más temitas, porque vio que para poder escucharlo hay que bajarlo y todo eso, así que bajamos ese solo. Para la próxima vamos a seguir escuchando otros temitas. Bueno, me parece muy bien. Ya son las 20:58, nos quedan dos minutitos para repasar algunas cositas. Este sábado le vamos a contar a los oyentes que en Escobar, a ver un momentito que me fijo aquí, bien la dirección. Por parte de la Tecnicatura de Economía Social que hay allá en el partido de Escobar, es una tecnicatura, un terciario, ¿sí? que depende del Ministerio de Educación de la provincia, un grupo de estudiantes se, como parte de sus prácticas, ¿no? se puso a realizar un encuentro, una feria de agricultura familiar. Y bueno, va a ser este sábado. Le pusieron sábado verde, va a arrancar a las 10 de la mañana y va a haber talleres, va a haber un taller de consumo popular. Allá también están viendo estas cuestiones de cómo ampliar estas estrategias de comercialización y de ferias populares y locales que puedan. Me acordé hablando de economía popular y de alimentos que me llamaron los de la cooperativa, los compañeros de la cooperativa La Yumba. ¿Se acuerda que le hicimos una entrevista a cooperativa de consumo? Y nos pidieron si podíamos darles una mano con la difusión de los productos que ellos tienen. ¿Tienen unos productos? No los tengo, así que termino lo de Escobar y sí, vamos con la Chumba. Para que no tengo nada más que eso. Ok. No, esto, que es en la del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 55, arranca a las 10 de la mañana y termina a 3 de la tarde. En Escobar. En Escobar. Bien. Estrada y Belgrano en las calles. Muy bien. Bueno, para la gente de Escobar, que se dé una vueltita porque seguramente van a haber cosas ricas. Y además tenemos el Mercado Popular, Martín Oso Cisneros, este sábado, como todos los segundos sábados del mes, en Ministro Brin y Pedro de Mendoza. Hay verdura, bolsones de verdura fresca de estación. Va a haber pescado, como conservas. Conservas del movimiento campesino, del movimiento nacional campesino, y también indumentaria, distintos artesanos y emprendedores, tanto de la zona como de otros digamos, barrios. Desde las 10 de la mañana hasta la tardecita, ¿no? Sí, hasta las 2 de la tarde más o menos. Bueno, así que los vecinos del barrio y vecinas, que se den una vueltita rápido porque vuelan las verduras. Vuelan las verduras, vuela el pescado. Y bueno, es importante que estén para también sostener el espacio. Contanos lo de... Chau, Tana. Acá nos saluda la Tana Basigalupo, conductora de Rompe el Cerco. Comentabas de la Yumba. La Yumba, esta cooperativa, sí, de consumo que, digamos, nuclea consumidores de toda la ciudad, hace sus entregas, digamos, se pueden hacer pedidos. Tal vez vamos a ver si los podemos hacer vía nosotros, tener, digamos, una boca de llegada de los pedidos y darles una mano a estos compañeros. ¿Yumba o Yumba? Yumba, la Yumba, con Y. ¿Tienen Facebook? Tienen Facebook, sí, la Yumba. Y tienen unos productos muy, muy, muy piolas. Tienen, a ver, fideos, conservas, cervezas artesanales muy interesantes. Tienen algunos artículos de limpieza también. Así que bueno, vamos a ir difundiendo los productos también. Lo pueden buscar en el Facebook, es La Yumba, la Yumba Coop. Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, se nos hizo las 8 y ya tenemos que ir nuevamente al informativo, a un temita y al informativo de Farco. ¿Qué tema vamos a escuchar? ¡Apa! Acá ya nos está metiendo la musiquita de los otros lugares. Una música ecuatoriana de un grupo Moon. Así que ahí el, ¿cómo se dice? Qué lindo esto de conocer nuevas músicas que las trae directamente nuestro musicalizador, porque prácticamente, ¿no? Ahí estábamos escuchando los Doors, como ahí de fondo. ¡Qué grande! Un grande, Dani. Bueno, le mandamos un saludo también a Manolillo. Lo extrañamos, también. Pero... Anita Real, desde Chaco. Esperamos que nos estés escuchando, Anita. Bueno, vamos un temita y después al informativo de Farco y la tanda de las 8. Estando vivo. 100.9 FM Riachuelo. Bronca cuando ríen satisfechos. En la Argentina, en donde el movimiento obrero ha sido siempre un actor importante, no es algo que sorprenda. De que este emergente ya no solo vaya, como fue durante muchos años, por reivindicaciones de tipo asistencial, sino que ahora, al constituirnos como gremio, vamos por políticas económicas de fondo, por paritarias sociales, por una cantidad de reivindicaciones que tiene todo trabajador. Y un universo a la vez que tampoco tiene un techo definido, porque en la Argentina hay más de 4 millones de personas que viven en la mal llamada economía informal, que hacen de su trabajo cotidiano alguna tarea que desempeñan desde la mal llamada economía informal. Bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. Lito Borello, el coordinador nacional de la Organización Social y Política de los Pibes. Para afuera y entramos en nuestra segunda hora, y como habíamos charlado al principio del programa, queríamos hablar con Carmen, la compañera con la que hablamos la semana pasada, delegada de la toma de Lugano, para que nos cuente un poco cómo está el tema. Hoy hubo una marcha, así que ¿estás ahí, Carmen? Sí, hola, buenas noches, estoy acá. Buenas noches. Bueno, contanos un poco qué pasó hoy y cómo sigue esto. Bueno, hoy hicimos una marcha con el apoyo de distintas organizaciones. Bueno, seguimos pidiendo que se cumpla la ley 1770. Uh-huh. Hace 18 días que fuimos desalojados del predio y seguimos sin ninguna solución. Entonces hoy salimos de vuelta a la calle a exigir que nos den una solución por transitoria para la gente que está viviendo calle, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Que está pasando bastante mal, como dije antes, y que en estos días de lluvia, pobre la gente, hay gente que está enferma y que está viviendo, hoy amanecieron totalmente mojados. Uh-huh. Y bueno, y el gobierno está haciendo la gorda a todo lo que estamos sufriendo, ¿no? Sí. Y hasta ahora no tenemos ninguna solución concreta, porque en las reuniones que tuvimos esta semana nunca se presentó nadie de la gente del PRO, o sea que queda claramente que no quieren darnos ninguna solución, ¿no? Uh-huh. Bueno, y entonces, digamos, ¿cómo son los pasos de acá en adelante? ¿Qué es lo que tienen pensado, digamos? Bueno, nosotros creo que hoy la marcha que hicimos, que tenga alguna repercusión y que por lo menos seamos escuchados por intermedio de lo que hablamos en los medios, ¿no? Que, uh-huh, que alguien nos escuche y que nos den una solución para lo que estamos sufriendo. ¿Y quiénes participan? Lo que exigimos, sí, algo transitorio para que salgan de la calle, porque no podemos estar más así en esa situación. Uh-huh. ¿Y seguir peleando igualmente por la ley 1770 y que se cumpla la organización? Está bien. Y contanos, ¿qué organizaciones participaron de esta marcha? ¿Quiénes estaban ahí? Todas las organizaciones. Uh-huh. ¿Todas las organizaciones de Zona Sur? Hormigonera, Evita, Ámpora, Colina. Uh-huh. Estaban todas. Bueno, las todas, sí, todas. Está bien. Un encuentro. Está bien, está muy bien. Bueno, Carmen, vos me decías que, bueno, con la gente, digamos, de la toma, está viviendo como vos en hoteles, en los paradores, bueno, se quedaron los chicos sin ir al colegio, la situación está muy heavy, han quedado sin laburo muchas, sí, familias. Sí. Entonces, nos, sí, habías dicho que estaban pensando en empezar a juntar alimentos no perecederos, ropa, calzado, sí, todo lo que pueda. Entonces, si te parece, empezamos acá desde el programa a darles una mano. Sí, con esto. Yo te pedía, sinceramente, como te dije hoy, creo que la situación nos lleva hoy a pedir una mano, ¿no? Uh-huh. Cosa que nosotros somos gente humilde y laburante, como siempre lo dije, pero hoy la necesidad y la situación crítica que estamos sufriendo nos lleva a pedirle una mano a ustedes, ¿no? Bueno, y también le vamos a pasar esto a los compañeros de la radio FM Riachuelo, que también están en esta movida de la urbanización en la Ciudad de Buenos Aires, para que ellos lo repliquen en toda la programación de la radio, si te parece. ¿Eh? Sí, me parece muy bueno y te agradezco de corazón, sinceramente, porque yo estoy en la misma situación que los vecinos y lamentablemente me apena mucho que como delegada me llaman mis vecinos y la están pasando muy mal y no sé de qué manera dar una mano, entonces se me había dado la idea de pedirle unas redes para dar algunas cosas y acercarle a ellos también que la están pasando bastante mal, ¿no? Dale, dale, y si podemos esta semana o la semana que viene queríamos, bueno, juntarnos con ustedes, así que como vos me invitaste ahí a charlar con ustedes, nos gustaría ir. Sí, así charlamos un poco y nos conocemos, ¿te parece? Dale. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Alimentos, no, contanos vos, digamos, ¿qué para los oyentes del programa y de la radio? Necesitamos ropa, calzado. Bueno, si hay algunos colchones para la gente, bueno, que se le ha mojado todo. Uh-huh. Alimentos no perecederos también, pañales. Tenemos chicos discapacitados también ahí, uh-huh, que necesitan pañales. Está bien, está bien. Con lo que puedan ayudar, bienvenido sea, ¿viste? Buenísimo, buenísimo. Entonces hacemos el pedido desde nuestro Facebook y desde la radio, desde el aire de la radio y de FM Riachuelo, y les vamos pasando a ustedes lo que nos vaya llegando, ¿eh? Bueno, Valeria, dale. Les mandamos un abrazo muy grande y bueno, nos conocemos en cualquier momento, ¿te parece? Dale, cuando quieras. Abrazo dale, grande. Muchas gracias, Valeria. Un besote. Un beso. Chao. Bueno, hablamos con Carmen, delegada de la toma de Villa Lugano, que bueno, están en esta situación especial, así que vamos a estar haciendo el pedido durante toda la semana por el Facebook de la radio y desde la radio misma FM Riachuelo. ¿Cómo seguimos? Bueno, vamos a pasar nuestro separador, Dani. Vamos con el Voces Organizadas. Bueno, vamos a ir, porque pasa que vamos a contarle a los oyentes si no piensan cualquier cosa. Estamos esperando a nuestro compañero Simón Tornello, de San Juan, que está viniendo para acá, para el programa. Lo teníamos previsto para esta hora, así que estamos haciendo unos pequeños cambios de orden de la grilla. Ahora saldríamos con Voces Organizadas. Si lo tenemos, si no lo tenemos, no hay problema. Igual esa musiquita estaba bárbara. Estaba buenísima. Estaba buenísima. Ahí está el compañero indagando la carpeta de separadores y de cortinas. Me parece muy bien. Pero bueno, ahora vamos a meternos en este tema. Vamos con el separador. Tierra. Viviendo. Feria. Producción. Mercado. Lucha. Cooperativa. Autogestión. Solidaridad. Trabajo. Tierra. Vivienda. Hábitat. Voces organizadas. Bueno, entonces, metiéndonos en este bloque de Voces Organizadas, lo que queremos compartir era un poco la crónica de lo que fue el sábado, la inauguración de la CETEP, digamos, la seccional capital de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, en donde se realizó una feria como a modo de inauguración de este espacio. Entonces se desarrolló en el barrio de Valvanera, donde hay un espacio que se va a destinar, donde se está desarrollando esta seccional de CETEP en capital, que está en Mitre y Sánchez de Bustamante. Ajá. En un predio de donde están construyendo la Universidad de San Martín, todo un área de arte y demás. Uh-huh. Se logró conseguir ahí un espacio para que funcione Qué bueno. Sí, muy, muy interesante. Y bueno, fue muy lindo porque recuerdan el sábado cómo amaneció, no sé si te acordás, cómo venía la noche, unas tormentas y una lluvia. Y a la mañana pensamos que no iba a pasar nada. Y salió el sol. Y de pronto, bueno, no llovía, qué sé yo, a las 9, no llovía. Estaba horrible, pero no llovía. Y a eso de las 11 de la mañana salió un solazo. Así que bueno, se pudo armar la feria. Qué bueno. Estuvieron, digamos, bueno, de la cooperativa, la organización Los Pibes, por supuesto. Estaban del... de la Unión de Trabajadores de la Tierra allá de la zona sur, digamos, La Plata y alrededores. Estaban compañeros de Patria Grande, bueno, de distintas organizaciones. y se pudo desarrollar esta feria. Obviamente la FM Riachuelo estuvo transmitiendo. Ah, qué bueno, radio, radio abierta. Qué bueno. Y sí, en un lugar muy lindo que es como un, ahí está la vía, ¿no? Del Sarmiento. Ajá, sí, sí, había sí. Hay una cortadita que estaba muy, muy bonita. ¿Cuáles son las calles? Sánchez de Loria sería ahí, de ese lado, ¿viste? De un lado es Sánchez de Bustamante, de un lado sí. De la vía, y del otro lado, o de Rivadavia, creo, que es Sánchez de Loria de un lado y Sánchez de Bustamante del otro. ¿Y la esto otra calle? Mitre. Mitre, ah, está bien. Sí, vendría sí. A ser 11 Caballito. Sí, sí, Balvanera. Balvanera. Sí, sí. Balvanera. Y bueno, ahí la FM Riachuelo estuvo produciendo, bueno, haciendo entrevistas. Así en vivo, digamos, perdón, radio abierta y otras así entrevistando al pasar a los compañeros. Y pudimos acceder a esos audios que vamos a escuchar ahora a continuación para poder comentar lo que fue esta actividad. Principalmente se da en el marco del lanzamiento de la CETEP Capital. La idea que tenemos es comenzar a armar esta feria entre los diferentes emprendimientos que hay, sean de artesanos, sean de gastronomía, sean también las frutas y verduras, que son de huerta, son de calidad. Ahí veíamos recién cómo los vecinos se acercan, preguntan, y por supuesto se quieren interesar más acerca de qué es esto de la economía popular, ¿no? Y la idea es seguir desarrollando aún más en lo que es Capital la economía popular, ¿no? Que tiene una identidad y por supuesto está muy diferenciada de lo que es la economía de mercado, sobre todo lo que tenemos que recalcar en cuanto a los valores, a no tener competencia, en cuanto a producir para vivir y no caer en todas las cuestiones de este capitalismo que nos devora día a día. Desde la CETEP estamos comenzando a armar lo que es la Secretaría de Producción y Comercialización, y una de las tareas que nos estamos dando es poder garantizar que en cada uno de los distritos, no solamente Capital, sino del conurbano y también del interior, podamos instalarnos con ferias donde lleguemos con todas las producciones. Es eso, ¿no? Donde brindemos a los productores un canal para su comercialización y a los vecinos un espacio donde puedan consumir los productos. Y en principio tiene como dos grandes objetivos. Una es que los productores y los emprendimientos populares y los pequeños productores puedan llegar a sus productos directamente al consumidor a mejores precios, sin intermediarios, por un lado, y por otro lado es que eso también le va a significar al consumidor, a los vecinos de los barrios, acceder a producciones de buena calidad, a verduras más sanas o más frescas, a menor costo también. Eso quizás son los dos grandes objetivos puntuales. Y obviamente eso se enmarca dentro de un proyecto más general de economía popular, de fortalecer canales de vida, de producción y de comercialización de sectores que generalmente quedamos excluidos de este mercado. Bueno, ya escuchábamos a Federico, de prensa de la CETEP, y a Nahuel, de la Unión de Trabajadores Rurales de la Tierra, UTT. De La Plata, así que bueno, estuvo también Lito Borello haciendo una presentación. Y bueno, esto es una mira, acá están las fotos, pueden ver las fotos parece, me encanta porque los puestos tenían el toldo amarillo. Eran amarillo el toldo, ¿verdad? Es que el amarillo es de todos. A mí claro. Me encanta el amarillo. Usted tiene un tema con el amarillo. No es del gobierno de la ciudad. Como el naranja, no es de Scioli, compañera. A mí me gusta mucho el naranja. Es así, bueno, son nuestros los colores, no de ellos. Totalmente, hay que dar la pelea para eso. Apropiarse de me los gusta colores. Me gustan las sombrillitas de amarillo, los bancos. Así que, y bueno, es un punto más de resistencia, ¿no? Y de lucha por visibilizar este sector. Y de organización, totalmente. Es muy importante para seguir avanzando en este camino, porque si no, nos comen los albatros, ¿verdad? Exactamente. Así que bueno, porque la CETEP no tenía, digamos, un local como este en la ciudad, ¿verdad? Tengo entendido que, bueno, vienen trabajando hace tiempo, pero... Si no tenían un espacio así ya como definitivo. Había un espacio que se estaba usando y... digamos, a partir de esta construcción de la Universidad de San Martín, en ese predio que era una fábrica que estaba, digamos, en desuso, abandonada, bueno, hubo ahí también una movilización y una pelea para poder mantener ahí un espacio. Interesante, aparte de la universidad, la CETEP, digo... Claro, ¿no? Hubo que pelearlo ese espacio. Ah, se lo tuvieron que pelear. Hubo que pelearlo. Como todo, parece. Como todo. Parece, pero que está complicado. Hoy ya se cuenta con... con ese espacio. Bueno, felicitaciones entonces a los compañeros de la CETEP. Y a los compañeros de la FM Riachuelo que estuvieron produciendo. Obvio. La verdad, hay que contar con y ese trabajo. Y hay que decir que la verdad que estuve escuchando el programa el otro día, les decía a mi compañera Mariana Moris, que la artística de la radio está cada día mejor. La verdad que todos los spots, digamos, y todos los micros que ellos arman con las voces de los compañeros de acá están muy, muy buenas. Así que los felicitamos a todos de parte de La Boca para Afuera. Exactamente. Así que bueno, son las, 8 y 20. Y 20. Entonces tenemos todavía un... Y 23 tengo yo. Puede ser. A ver el operador. ¿Qué horario tiene usted? Un poquito menos. Y 23. Y 23. Ah, muy bien. Bueno. Entonces, tenemos todavía tiempito para difundir una actividad que están organizando en la Universidad Nacional de Quilmes, vinculado al tema de género, ¿sí? De Ajá. género y de economía social. Uh-huh. Esto es unos talleres en el marco de, digamos, los proyectos de extensión universitaria. Esto va a arrancar este viernes 12. Uh-huh. Vamos a compartir acá la gacetilla. Dice: curso de extensión, mujer y trabajo, perspectivas desde la economía social y solidaria. El curso apunta a pensar en torno a las problemáticas vinculadas a la mujer y el trabajo, uh-huh. la visibilización y el análisis crítico de las experiencias laborales de las mujeres. Esto va a arrancar este viernes 12, de 14 a 18 horas. Este tema tan interesante, porque a veces la cuestión de la mujer y de las luchas, bueno, hemos armado algunos programas en relación a esto, no se tiene tan en cuenta el rol de la mujer en esta economía popular, ¿no? Uh-huh. Y es tan importante, porque el trabajo, digamos, que hacemos en las casas, lo digo por mí y por todas las mujeres, claro. es muy importante y a veces no se visibiliza. Uh-huh. Incluso las problemáticas que tienen las mujeres cuando empiezan a participar en política. Totalmente. ¿Y quién es el curso? ¿Se puede ahí algún detalle para contarle a los oyentes? Sí, tenemos el detalle, que es el viernes 12 van a estar las compañeras de la asociación Lola Mora, que casualmente nosotros entrevistamos acá a Mercedes. Sí, es cierto. Vasco, Carachuelo Vasco, en sí, su momento, sí. Vienen trabajando mucho en el tema de cómo vincular la problemática de género con la economía social y solidaria, la economía popular, uh-huh. Como un tema específico. Así que este viernes va a estar muy interesante. Y después los siguientes encuentros van a ser el viernes 26 de septiembre, el viernes 3 de octubre y el viernes 10 de diciembre. Pueden escribir para averiguar y para, digamos, ver el tema de vacantes a CREES, o sea, con doble E, CREES, uh-huh. FAM. Uy, los compañeros de UNCI tienen un tema con las siglas. Y si no, de última, que nos escriban a nosotras, que se los pasamos a ellos. CREESFAMTES@gmail.com. Bueno, y si no, lo pueden pedir por el programa y se los vamos reenviando. Bueno, entonces volvemos a repetir. Entonces, la feria este sábado de 10 a 14 horas, la feria en el Paseo de la Economía Popular, en Ministro Brin y Pedro de Mendoza. Acá los compañeros de la organización y política Los Pibes hacen esta feria con un montón de productos para el barrio y aledaños de Zona Sur. También volvemos a repetir el pedido de ayuda solidaria para los compañeros y compañeras de la toma de Lugano. Están pidiendo alimentos no perecederos, zapatillas, ropa, pañales, si puede ser también colchones, todo lo que puedan colaborar, escríbanos a nuestro Facebook de La Boca para Afuera, así que esperamos la colaboración. Y después, ¿qué más tenemos? Seguimos con nuestras obras de teatro para los oyentes. El viernes, ya lo habíamos dicho, también hay obras el sábado, que es interesante, un día para darse una vueltita y relajar un poquito toda la tensión de la semana. La obra se llama A los 15 de mis 15, Es una obra dirigida por Santiago Paz y Guillermo López de Boc. La obra se plantea el presente de la vida de Ornella, que con 30 años, Mariana le digo, y a punto de casarse, está en crisis. Interesante, ¿verdad? La función es los sábados a las 23 en el Teatro La Mueca de Cabrera 4255. Así que si quieren un parcito de estradas, nos escriben al Facebook de De la Boca para Afuera. Bueno, entonces vamos con un temita, Dani. ¿Qué vamos a poner? A los hermanos Bragán, de vuelta un temita de ellos. Tenemos, creo que, La Flor del Jazmín, una chayita, me parece. A el merecido. Bueno, vamos a ver. Y ya está acá con nosotros el compañero Simón de San Juan. Ahora nos va a contar sobre la experiencia de FM Abriendo Caminos en San Juan. Vamos, Dani. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. Compañero, compañero. El paseo de la economía popular Martín Oso Cisneros te invita el segundo sábado de cada mes a visitar la Feria de la Economía Popular, del productor al consumidor. Precios populares en Pedro de Mendoza 1407, a partir de las 10 de la mañana. Los barrios del sur, plantamos bandera en defensa de tu bolsillo. Te esperamos en Pedro de Mendoza 1407. Poniendo el cuerpo y el alma, como ya sabe usted, compañero, como queremos, como quería el Oso Cisneros. De Olinda Carrizo, Movimiento Nacional Campesino Indígena. ¡La CT es campesina! ¡La CT es indígena! ¡La CT son esos barrios! ¡Ya han sido marginados por este sistema que dice que no nos quieren incluir! ¿Quién le ha dicho que queremos incluirnos en un sistema de injusticia? ¿Quién le ha dicho que nos queremos incluir en un sistema de desigualdad? ¡Estamos construyendo otra sociedad! ¿Quién quiere estar viviendo en el capitalismo? ¡No! Los campesinos, las campesinas, estamos convencidos que con la CETEP, no solo que nos reconozcan que somos protagonistas de una economía que es popular. FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. De radio a radio. La agenda de los comunicadores populares del país. Y las comunicadoras. De la boca para afuera. Bueno, que estamos románticos, pareciera. Muy bien, acá estamos con Simón Tornelo, de San Juan, derechito de San Juan. Vino acá a nuestra radio de La Boca, FM Riachuelo, para contarnos la experiencia de la FM abriendo espacios de Calingasta Tamberías para nuestro bloque de radio a radio. ¿Cómo estás, Simón? Muchas gracias por estar acá. Muy bien, contento con estar compartiendo este momento con ustedes, disculpándome también por la demora, si se hizo un poco larga la llegada. Pero bien, muy contento. Hemos escuchado en algún momento algunos reportes de FM Riachuelo. Ha estado sonando en los valles cordilleranos de San Juan a través de los compañeros de Farco. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, un poco sí, el sentido de este bloque, ¿no? Es poder fortalecernos entre los distintos espacios que estamos transitando, esto de la economía popular, de la comunicación popular, poder conocernos, saber que estamos, saber que podemos compartir los micrófonos y compartiendo también las problemáticas que nos van pasando en los distintos lugares. Tal cual. Bueno, la radio en realidad en Tamberías surge como una respuesta a una de las problemáticas de jóvenes y adolescentes y niños de más de 13 años que no tenían muchas alternativas para hacer. Tamberías, para ubicarnos, es una pequeña localidad que está ubicada en el sudeste de San Juan, entre la cordillera de los Andes y la precordillera. Es un pueblo que tiene unos 800 habitantes nada más y con muy pocas alternativas para los jóvenes. Entonces, hace un año y medio surgió la posibilidad de conformar una radio como un espacio de contención, y la radio tomó cuerpo, fue creciendo y fuimos incorporándonos nuevos integrantes, y vamos en ese camino tratando de construir un espacio de comunicación popular que también es sumamente necesario en el departamento. En el departamento muchas veces los diarios no llegan tarde. La información que escuchamos en las radios viene generalmente de los medios hegemónicos. Uh-huh. Entonces estamos quizás más al día de los embotellamientos de la 9 de julio de lo que pasa con los vecinos del barrio de al lado. Claro, esas cosas que, porque aparte son repetidoras, ¿no es cierto? Como no es que llega la señal, sino que desde allá se toman el trabajo de tomar la señal y repetirla a nivel local. Tal cual, tal cual. No respetando la ley de servicios de comunicación audiovisual, y también dando información que en realidad no es de interés para los vecinos de las localidades. Uh-huh. Tenemos un montón de problemáticas comunitarias que se tendrían que abordar desde la comunicación, y en lugar de tener ese tipo de voces en el aire, escuchamos problemas que o no son de nosotros, claro. Sí. Así que la radio de alguna manera intenta, y vamos de a poquito con nuestros altos y bajos, ir dando ese camino, ir conformando el espacio sobre todo. Claro, hoy por hoy ya tienen, digamos, la radio funcionando con sus equipos. ¿Cómo es el estado de avance, digamos, que están? Sí, la radio empezó a transmitir en febrero del año pasado, llevamos un poquito más de un año y medio. Los equipos se compraron con fondos del Ministerio de Desarrollo Social a través de una línea de la SENAF. Se conformó un grupo que tuvo el apoyo de la mesa de gestión de un centro integrador comunitario, y empezamos a trabajar con una compañera de la Secretaría de Agricultura Familiar. Empezó a dar un empuje muy importante en las primeras instancias en los aspectos organizacionales, y luego cuando ya se empezó a constituir más el grupo, se abrió la convocatoria y empezamos a participar otros integrantes. Hoy somos unos 25 miembros en la radio, muchos compañeros muy jóvenes. Uno de los programas que más aire tiene, lo hace un compañero que tiene 14 años. Entonces, ¿Y qué hacen en el programa? Música principalmente. Claro. Música principalmente. Pero bueno, va tomando confianza, va mejorando el tema de la lectura. Vamos también trabajando en cuestiones que queremos transmitir de manera asamblearia. Y es más, si quieren, después traje un par de cortitos de una campaña que se hizo hace poco. Así que para compartir eso. Y bueno, y ir haciendo el camino de conformar el espacio, de darle contenido a la radio. Nos cuesta bastante porque venimos de alguna manera formateados con los esquemas y la estética de los medios comerciales, y muchas veces, y sobre todo al principio, era muy duro concebir a la radio comunitaria como una cuestión superadora, auténtica y demás. Era como, bueno, lo que queda. Claro. Y después también darle la vuelta de tuerca a todo lo que tiene que ver con el financiamiento del espacio, porque... Sí, sostener la radio, bueno, acá somos fiel testigos, ¿no? Y los compañeros de la FM Riachuelo, lo que cuesta sostener la radio, porque detrás de cada transmisión hay un montón de trabajo, que bueno, ¿cómo sostenerlo, no? Tal cual. A nosotros nos pasó este año que tres compañeros que tenían una participación muy activa en los programas, empezaron a tener ofertas de los medios comerciales locales, y bueno, claro. Tenían que o sea, necesitaban el mango para sus cosas. Terminamos las radios comunitarias formando los recursos humanos para después los tomen los medios comerciales, ¿no? Es una paradoja. Tal cual, así que bueno, se nos plantea ahora otro desafío. Que quizás en un primer momento el desafío estaba más concentrado en el tema de la programación, de aumentar en contenidos, de mejorar los contenidos, que sabemos que es una tarea que tenemos que seguir andando. Uh-huh. Y bueno, ahora también la urgencia de poder contar con los medios económicos como para dar una salida, para que los compañeros que realmente le apuestan a eso puedan también verlo como una alternativa laboral y no tengan que irse. Porque realmente la radio sigue siendo el medio de contención. Compañeros que dejan los programas porque empiezan a trabajar en una radio están presentes en las asambleas, porque realmente es su espacio de contención, es su espacio de formación y demás. Así. Y en ese sentido, ¿cómo la ven, digamos? ¿Por dónde ven que se puede, digamos, construir esa alternativa o esa ese sostén, digamos, lo están evaluando, analizando. Y nosotros tenemos por un lado un apoyo que va creciendo cada vez más de las mismas organizaciones e incluso de los comercios de la localidad. Tenemos una pequeña cartera publicitaria y sabemos que la podemos ir mejorando, y por otro lado vemos que en este contexto y con la ley de servicio de comunicación tenemos una vía también importante para andar. Creemos que hoy el Estado está presente para nosotros y que puede ser una alternativa, y por otro lado también toda la red de organizaciones y de gente de la misma comunidad. Creo que por esos lados vamos a estar transitando. Uh-huh. Y después siempre buscándole la vuelta, hay que darle siempre una vuelta más de tuerca para poder seguir construyendo el espacio. Buenísimo. Bueno, vamos a ir a un temita y vamos a ver estos cortitos si los podemos buscar de la FM Abriendo Espacios de Calingasta, que debe ser un lugar bellísimo. No conozco, pero me lo imagino. Ahora lo vamos a buscar. Ahí ya vamos a pasar sino algunas fotos para que nos vayan a visitar también los compañeros de la FM Riachuelos, que vayan. Armemos un intercambio, una pasantía de intercambio. Sí, sí, totalmente. Bueno, vamos con un temita entonces. Thank you. Bueno, seguimos acá en De la Boca para Afuera. Ya nos queda un ratito nomás de programa y seguimos acá con Simón Tornero de San Juan, de la FM Abriendo Espacios, de Calingasta, Tamberías en realidad, para ser más específico. Y bueno, acá nos compartía, nos trajo para compartir el compañero unos spots, ¿no? Así es, hace un tiempo empezamos a trabajar con la gente de la radio sobre algunas cuestiones que queríamos comunicar, que queríamos discutir. Entonces se realizaron algunos talleres para tratar distintas problemáticas macro, el tema del bullying, que incluso algunos compañeros de la radio lo sufrieron, el tema de la violencia de género y demás, y siempre tratando de traducirlo al lenguaje de la radio. Y surgió esta campañita que está ahora en el aire de Calingasta, y bueno, es uno de las cuestiones que nos llena de orgullo entrar a algún negocio, a algún lugar y escuchar que se está discutiendo estas problemáticas, pero desde el llano, desde nosotros, desde los vecinos. Y bueno, así que era algo como para compartir. Y siempre la idea de poder compartir las creaciones, las producciones de las otras radios, como te decía, muchas veces tomamos material de Farco o de otras radios comunitarias, incluso como decíamos más temprano, algunas veces ha estado por allá FM Riachuelo. Mira qué bueno. Bueno, a ver, Dani, vamos con el spot de bullying. Aunque para vos parezca un juego, para él no. Digamos adiós al bullying. No molestes, no te burles, no lastimes, no difundas agresiones. Ponete en su lugar y decime cómo te sentís. Si sufrís bullying, no te calles, que el silencio no sea tu refugio. Denuncialo. Todos somos parte. No minimicemos el acoso escolar. Respetando nuestras diferencias, defendemos nuestros derechos. Cambiar el mundo empieza por ti. Radio Comunitaria Abriendo Espacio. Empieza por ti. Está muy bueno porque ahí uno ve la potencia que tiene también la comunicación popular como herramienta de organización y de concientización, ¿no? Cuando tal el cual micrófono empieza a circular en la voz de los vecinos, de los productores, de bueno, de la gente, el trabajo que permite desarrollar, ¿no? Tal cual, y problemáticas que muchas veces no son sumamente cotidianas y que dejamos de lado, o que no se tratan, o que son tabú, de pronto empiezan a tomar otro aire. Y también se pueden tratar no desde una posición esperando que alguien lo resuelva, sino también discutiéndolo y buscándole las alternativas de resolución desde cada uno desde su lugar. Y eso estuvo bueno. Por ejemplo, ahí escuchábamos al Chulita. Chulita tiene 14 años, está dentro de una escuela que tuvo problemas serios de bullying este año y que los directivos, por ejemplo, no quisieron abordarlo. O sea, la estrategia de la institución, en lugar de tratarlo el problema, fue de esconderlo y de que no saliera en la escuela. Y bueno, en nuestro medio, un lugar sumamente rural, donde uno piensa que todo es bastante armónico, el año pasado tuvimos un chico de 14 años que se ahorcó, dejando a su novia embarazada, que es parte también de la radio. Entonces todas estas problemáticas que quizás no se toman en donde se tendrían que tomar, la radio puede tomarlas como un espacio de contención y empezar a discutirlas, a exteriorizarlas y ver cómo se puede colaborar para darle de alguna manera un espacio, porque muchas veces quedan aislados y bueno, la soledad no ayuda. No ayuda. A ver, vamos con otro. Discapacidad. Hola, ¿puedo pasar al baño? Sí, cómo no, está ahí subiendo las escaleras. Sí, pará, pero ¿cómo hago con la silla de ruedas? ¿No hay otro? No, disculpa. El 20% de la población mundial posee algún tipo de discapacidad. Hagamos algo por la inclusión. La peor discapacidad es no darse cuenta que todos somos iguales. Respetando nuestras diferencias, defendemos nuestros derechos. Cambiar el mundo empieza por ti. Radio Comunitaria, abriendo espacio. Empieza por ti. Muy bueno el de discapacidad. Ahí como con una escena, ¿no? Sí, retratando tal cual. Una ficción. ¿Y cómo hacen con el tema de la edición, toda esta cuestión? ¿Cómo han aprendido? ¿O hay alguien ahí que tiene un poco el oficio? Y mira, habían algunos compañeros que estaban antes trabajando en radios comerciales y después, y sobre todo en la primera etapa, que empieza a conformarse el espacio, tuvimos mucha compañía de los compañeros de la FM La Lechuza, que es de San Juan también, es la primera radio comunitaria de San Juan. Estuvimos haciendo algunos talleres con ellos, también nos dio una mano gente de Radio Nacional San Juan, y estuvimos visitando también otras radios comunitarias de la región de San Juan y de Mendoza. Y después mucho autodidacta. Como el equipo acá, de la boca para afuera, ¿no? Como Mariana Moris, porque acá la compañía con la edición. No, edición no, pero yo hago cositas del blog. subo el blog, ahí el Audacity, City, cierta resistencia. No, la edición no es lo mío. No, claramente. No puedo con eso. Vamos con uno más de discriminación. Negro. Blanco. Bolita, gringo, indio, paraguas, sudaca, franchute, peruca, chilote. No discrimines. El racismo y la xenofobia son la ignorancia de lo diferente. Respetando nuestras diferencias, defendemos nuestros derechos. Cambiar el mundo empieza por ti. Radio Comunitaria, abriendo espacio. Empieza por ti. Muy bueno, ¿cómo han definido las temáticas? Fueron surgiendo, hicimos un taller, cuáles problemáticas, tiramos ideas y después se conformaron grupos que empezaron a buscar algo de documentación sobre cada uno de los temas. Y ahí después hubo una tarde, chori de por medio, para tratar cuáles iban a ser los textos y ahí se editó una buena parte. Después otros compañeros así se llevaron los audios y fueron editando el resto de los... Uh-huh. De los spots. Bueno, los podemos pasar, ¿no? En el programa también. Por supuesto. Tenemos estos materiales que van circulando para los que vamos circulen. Compartiendo. Claro. ¿Y el grupo es sobre todo jóvenes? ¿O por ejemplo el tema de agricultura familiar, productores, también se han sumado? ¿O ahí cuesta un poquito más? Sí, ya que es un ámbito rural. Programa específico de agricultura familiar no hay. Yo en el espacio en el que estoy en la radio trato sobre las problemáticas y en realidad las actividades y las organizaciones del medio rural. Hay dos compañeras que hacen un programa relacionado, entre comadres se llama, y está relacionado con la mujer, y muchas veces el tema de la mujer rural es uno de los temas de tratamiento. Hay intenciones, estamos ahí tratando de que un grupo de mujeres que tienen un emprendimiento de agroindustria que se llama Grupo Verónica Cabrera tome un espacio, pero todavía no están al aire, pero siempre tratamos de vincularnos a través de esos dos espacios. Tenemos de este grupo en particular, que también participa en el Centro Integrador Comunitario, tenemos mucho apoyo y siempre nos están dando una mano. Pero principalmente son jóvenes. Yo creo que más de la mitad de los 25 tienen menos de 25 años. Uh-huh. Después habemos algunos un poquito más grandes. ¿Pero vos qué edad tenés? 30. Ah, claro, terrible. Sí, no, pero después también no somos así un tercio de entre 25 y 35. Después hay dos compañeros más que tienen más de 40 y después todos los demás son chicos. Y una pregunta, ¿transmiten por internet también o cómo es esta cuestión? Todavía no, todavía no. Estamos justo, la conectividad es bastante mala. Tenemos tenemos un prestador de servicio que es bastante, bastante malo, pero bueno, hemos contratado un servicio y estamos iniciando los trámites para tener la una página y poder transmitir. Por ahora el radio de alcance son 15 kilómetros a la redonda, que toma bien toda la localidad de Tamberías, también una serie de pueblitos, de parajes en realidad, que están hacia el otro lado del río de los Patos, que tienen unas 30, 40 familias cada pueblo, son tres pueblos. Después el norte de Barreal, que es la localidad más importante del departamento, y el sur de la localidad de Villa de Calingasta. Después a veces te vas un poco por la montaña y aparece el radio Abriendo Espacios Perdida por esas azares de, claro, del relieve, pero fuerte está instalada en Tamberías y en estos 15 kilómetros a la redonda. Estamos también con un programa, un proyecto como para ampliar la potencia y poder llegar a todo el departamento. Está muy bueno. Bueno, ¿qué tenemos? A ver, ya tenemos que cerrar. Mi reloj dice las 21, así que bueno, pero bárbaro. Pudimos compartir acá con el compañero de San Juan, de la FM Abriendo Espacios. Y bueno, nos tenemos que ir, compañera. Si usted dice, vámonos yendo. Nos vamos yendo. Muchísimas gracias, Simón. No, el agradecimiento es para mí. Realmente ha sido muy, muy grato poder estar compartiendo este momento. Ya seguramente también nos vamos a estar llamando para... Por supuesto, para el ida y la valija. ¿Ya te estás volviendo a San Juan o te quedas unos días? Mañana a la tarde salgo, después 3 horas más para llegar hasta casa, así que queda todavía un trecho. Bueno, ya estamos en contacto con él desde el Facebook, así que bueno, la idea es eso, mientras vayamos avanzando, nosotros tenemos un blog donde subimos todos los programas. Buenísimo. Ahora te lo pasamos, lo pueden usar si les sirve para retransmitir allá, para editar lo que ustedes gusten. Y bueno, esperamos una próxima comunicación. Seguro. Les recordamos a los oyentes que este sábado entonces está el paseo de la economía popular, Martino Sosisneros, acá en el barrio de La Boca, el ministro Brin y Pedro de Mendoza. Así que nos vemos ahí. Recuerden que hay todos productos de la economía popular, directo del productor al consumidor, para, digamos, hacerle un poquito mimo al bolsillo que nos viene castigando un poco. Y bueno, compartiendo con los productores, que también les viene bien venir para el barrio a vender sus cosas. Así que bueno, nos vemos entonces el próximo martes. Dele, quedamos así. Le mandamos un abrazo acá y agradecimientos al operador Dani, muchas gracias, nos vemos la próxima. Y bueno, hasta luego, que tengan una buena semana. Nos vemos el próximo martes a las 19 horas en De la Boca para Afuera. Así queman las historias, ay, ay, ay, ay, de mi tierra. Desde que tengo memoria, esta es mi cuna y mi sol, donde se crían mis hijos, donde me he criado yo. Del asombro, del misterio, cuando chango me adentraba en el monte de otro tiempo. Nido por el suelo, pajarito vuela, diablo del desmonte, uy, uy, que no vuela.